Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. ¿Un boletín? Sí, de prensa, trae todo el... Ya. De las obras. Pero... completa y todo. Ajá. Sí, hasta rueda de prensa hubo, ¿no? Sí. Sí. Y todo el asunto. ¿Por qué Joel mueve su cabecita así como diciendo, qué malo eres, que no le dices que ya estamos al aire y todo el asunto? Es que es un programa en vivo, así es, nuestros radioescuchas ya nos conocen y dicen, ahí está el programa, está empezando, están alistándose ya. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, Karina. Hola, buenas noches. Buenas noches, a Joel Bonilla, que ya lo saludé de alguna forma porque ya nos íbamos de fiesta, por cierto. Pero nos acordamos que era el programa y ya nos quedamos. Está en la consola de audio. Claudia Gómez ya aquí repartiendo las botellitas de líquido teatral Escenaria. Gracias, amigos, por seguir en general la programación de Radio Universidad Veracruzana. Antes que nosotros, siempre las noticias universitarias de forma predominante, ¿no? Ya luego platica a veces de fútbol y otras cosas ahí Germán también, pero de forma predominante las noticias universitarias, y después nosotros los miércoles aquí para hablar de radio. Les saludo como siempre, Carlos Vargas García es mi nombre, ya saludé a mis compañeros, y el día de hoy nos visita, después de larga ausencia en Escenaria, Karina Meneses. Hola, muy Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Lo bueno cuando se ausentan nuestros invitados es que cuando regresan hay mucho de qué platicar, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Has estado trabajando con varios montajes de sí, la compañía. Sí, sí. En Xalapa, en México, en el extranjero. Todo, ¿no? Un poco de todo. Pero pero ahorita te trae en particular una noticia, ¿no? De una programación que Área 51 tiene para ofrecer a los amantes del teatro jalapeños. Sí, claro. Bueno, pues estamos muy contentos en el Área 51, uh-huh. Porque viene nuestro tercer festival de unipersonales. Ya el tercero. El tercer año que lo hacemos. Y pues vienen muchas cosas bien padres, proyectos uh-huh. muy interesantes que han andado ya pues por la República, ¿no? Han estado en el Festival de Monólogos de Teatro a una Sola Voz, que es uno de los festivales más importantes de monólogos o unipersonales. Ajá. Y bueno, sin querer nosotros estamos replicando casi la bueno, no son tantas las obras aquí, ¿verdad? Aquí Ajá. solo traemos seis obras. Pero pues estamos replicando tres de las obras que estuvieron en este festival ya uh-huh. este año. Y bueno, pues estamos muy contentos porque vienen, porque ellos decidieron aceptar nuestra invitación, algunos porque tenían interés en venir en Xalapa y ellos solitos nos escribieron. Ya somos plaza referente del teatro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que el festival lo que ha logrado en estos tres años es como a proyectar de que hemos traído gente, van y cuentan, ahora sí, ¿no? Y, uh-huh. y pues es como surge el interés de demás compañías o proyectos el venir al festival y pues participar en él, ¿no? El festival son 6 días. Seis días. Una obra diferente cada noche. Claro. De estas seis obras, ¿cuántas son producción local? Solo dos. ¿Dos? Dos. ¿Dos son locales? Sí. En las emisiones pasadas, ajá, solamente elegíamos una local y las demás eran foráneas. Ajá. En este caso fue una decisión que sí estuvieran estos dos productos locales, uh-huh, porque nos pareció muy interesante las propuestas que estaban. Una era Zoológica, que es una, uh-huh, de las obras que te menciono, ya estuvo en el Festival de Monólogos. Uh-huh. Y el otro proyecto es el de Martín Zapata, que es Ygdietrik Fon, que bueno, esta obra él la representó durante unos 15 años aproximadamente, lleva como unos, no sé, 8 de no presentarla. Ajá. Y bueno, lo interesante de esto es que es prácticamente un estreno de la obra, porque ahora el que estará en escena es Martín Tadeo Zapata, o sea, su hijo. Sí. Y Martín lo está dirigiendo. Entonces, es como un proyecto que hereda a su hijo y que, uh-huh, pues hay mucha expectativa, ¿no? Porque mucha gente en Xalapa vio a Martín Zapata hacer este... El texto es de Martín Zapata. Sí, el texto es de Martín. Lo actuó ya, Martín, como dices, hace muchos años, uh-huh, y ahora lo dirige. Ahora lo dirige a su hijo. Uh-huh. Sí, sí. No, es un proyecto singular, ¿no? Claro. O sea, él lo genera, lo hace todo, después se clonó. Sí, ¿no? Sí, prácticamente. ¿No? Prácticamente. Sí. Sí se parecen, ¿no? Sí, se parecen mucho. Sí, sí. Entonces, se clonó. Exacto. Y ahora lo vuelve a dirigir. Uh-huh. Uh-huh. Y pues entonces es un estreno y, uh-huh, nos parece muy importante, ya que Martín pues es una gran figura a nivel local y nacional, internacional, y pues aquí vive, ¿no? En Xalapa, ha sido, uh-huh, maestro de muchos de nosotros. Fue director de la Facultad de Teatro. Fue director de la Facultad de Teatro y pues es alguien que ahora sí ya lleva una gran carrera y... Como autor no es esta su única obra, y otras obras. No, sí tiene él, muchísimas. ¿No? De hecho, casi todos los proyectos que él dirige son de su autoría. Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sí, todos, más bien. Uh-huh. Se han presentado lo mismo en Xalapa que en otras, sí, en otras ciudades. Sí, sí. Bueno, pues esto es nada más adelantando, claro, lo que son producciones locales, que Zoológica habrá gente que ya la habrá visto, uh-huh, el proyecto de Martín lo habrán visto, pero hace mucho tiempo. Sí, y con Martín. Con Martín. Martín papá. Uh-huh. Ajá. Sí. Y entonces sí, de verdad es un estreno para mucha gente, no lo conocen. Sí, de hecho muchas nuevas generaciones de, uh-huh, la facultad, o bueno, aunque no estudien teatro, pues, uh-huh, no han visto el trabajo, ¿no? Y de residentes en la ciudad. Los que vienen de, sí, visita. O sea, hay mucha gente que, sí, tiene, que de nuestra población, que tiene poco tiempo de estar acá en Xalapa. Claro, sí, sí. Entonces, ahí está. Sí, pues eso va a estar padre, como conocer el proyecto. ¿Y como para cuándo es este festival? El festival inicia el 12 de diciembre, o sea, ya, la próxima semana. La próxima, ¿no? Está la siguiente. Claro, para que no se les olvide, es el día de la Guadalupana. Ya. Entonces vamos del 12 al 17 de diciembre, son seis, uh-huh, días, una obra distinta cada, uh-huh, noche. Y pues tenemos actividades en las tardes también, que son entrada libre, uh-huh, como la presentación de la revista Tramoya, que es un compendio dedicado a textos que se han presentado en los festivales anteriores de unipersonales. Tienen a Conchi León, a Anton Araiza, a Ana Lucía Ramírez. Yeah, yeah, yeah. Y pues es un honor que la revista nos dedique. Está influyente ese número. El festival, ¿eh? No, para pues tener esta incidencia. Estamos muy contentos por eso. En una revista de esta trayectoria, sí, como Tramoya. Sí, sí. Para que se haga espejo de las obras que se han presentado, sí, allí. Están influyentes ustedes, ¿eh? No, pues. Ya. Es... Entonces, a partir del 12, ¿qué será? ¿Lunes? Martes. Martes. Uh-huh. Arrancamos en martes y terminamos en domingo. En domingo, a, sí, partir de ese día, el festival, seis obras, festival de unipersonales. Uh-huh. Y bien. Karina, saludamos que se incorporó hace unos momentos, uh-huh, silenciosamente al programa. Furtivamente. Furtivamente. A quien a su vez, aquí ella te invitó, fíjate. Sí, muchas gracias, Karina, sí, la verdad. Ella te invitó. Karina, entrevístalo, por favor. Hola, Cheche, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, noches? Karina Meneses. Que diga, disculpe, José Pablo Cuaraza. Por favor. Ah, es el mismo. En el estudio, es el mismo. Ah, ya, es que de, sí, pronto, a mí me dijo que venía. Pablo Cuaraza y ahora Chichi. Su apodo a veces soy es uno, José otra, Pablo otra Cuaraza. Soy otro. Ya. Ella también, fíjate. Sí, sí, yo sé que sí. Yo, yo sé luego que sí. Voy y ya, no, me confundo. No, ¿y en las noches? No. O sea, yo la he visto. No, digo, de bar en bar. Yo la he visto solo en funciones de teatro. Ah, no, sí, es otra. Y ahí con los personajes es que sí, me confundo. Sí, sí, la sí. Intimidad es de otro. Sí, no, no. Perdón, esto es serio. Sí. Bueno, pues, entonces, ¿quién te iba a cocinar lento? Ah, ¿quién sabe? ¿No? No, no puedo revelar eso. Ah, ya revelar eso. Entonces yo dije, eso es despacito. No. No. No, bueno, José Pablo. José Pablo Cuaraza. Mucho ¿De dónde gusto. Eres? Soy de aquí, de Jalapa. De originario Jalapa. De Jalapa, Veracruz. Ya, ya. ¿Y en el teatro cómo vas? ¿Hace qué tiempo? ¿Estás estudiando? ¿Ya saliste? No, yo salí en septiembre del año pasado. Ajá. Me titulé. Ya habíamos estado aquí una vez con una obra, Náufragos. Ah, de Náufragos, cierto, sí, cierto. Éramos varios chicos, así Ajá. como de mi edad. Ajá. Y pues llevo haciendo teatro, pues en la facultad estudié 5 años y estuve 2 años más en la industrial. Uh-huh. Y desde que entré a la industrial estuve haciendo teatro independiente, ¿no? Ya, entonces ya. Estuve como estudiando y trabajando y así. Bien, bien. Llevo 7 años, yo creo, haciendo teatro. 8. Ya. Y Karina te invitó porque estrenas en Área 51. Estrena esta semana. Pues yo lo tomo como un pre, ¿no? Okay. Un pre del Festival de Unipersonales. Ah, ya. Que, digo, esta obra hemos estado trabajando en ella como 3 meses, más o menos. Muy bien. Se llama, no sé si puedo decir groserías en inglés. Yo creo que sí. ¿Sí? Yeah. Bueno, es hashtag fuck the world. Ajá. ¿No? Se llama la obra, la escribió Isabel Quirós. Uh-huh. Y la dirige Víctor Contreras. Muy bien. Bueno, y hay mucha gente ahí, dentro del proyecto, ¿no? Que han estado colaborando con nosotros ya desde hace 1 mes o 2 meses, que pues en los visuales está Joudiel, VJ Jeewski, uh-huh. Está en los videos grabados Aleph Martínez. Hay multimedia, sí. Hay un DJ, uh-huh. ¿no? Hay un DJ llamado Mr. Rodríguez. Okay. Y en la producción de Estefanía Ahumada, bueno, y mucha gente más, ¿no? Hay La Onda es un proyecto de que uno rap con teatro. Yo también rapeo desde hace unos, igual como unos 8 años, 9 años, ¿no? Entonces yo he tenido como tenía la curiosidad de mezclar las dos disciplinas por X o por Y, por distintos proyectos donde he estado, pues no me había dado el tiempo de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues estamos haciendo esta mezcla, esta fusión e invento raro. Uh-huh. De además hacerlo en un unipersonal, ¿no? Y yo interpretar a varios personajes que rapean cada uno, se presentan. Sí, me nació la curiosidad porque pienso como el clown, uh-huh. ¿no? Que todos tenemos como un clown dentro y que tenemos que descubrirlo. Ya. Yeah. Pienso que el rapero es igual, ¿no? Yeah. O sea, hay una frase de un rapero que se llama Tabernario que dice que todo el mundo rapea. Y creo que cada quien, o sea, me imagino como si cada quien rapeara, cada quien sería como una persona muy distinta, un rapero muy distinto, yeah. ¿no? Que aquí rapearía distinto, que usaría distintas voces y eso. Y ya, pues me llama mucho la atención el acto escénico del rap, ¿no? El performance, y es lo que trato de hacer en esta obra. Y yo le digo, ¿con qué riesgo de caer en clichés o no? Con esto del rap. Las poses y esto de sacudir las manos. Claro, claro. O sea, la gorra al revés. La gorra al revés, el aretito de cruz, ¿no? Ajá. Yo lo que quiero evitar, quería evitar, era tener que hacer una obra de rap, ¿no? Alguien que rapeara que tuviera que ser rapero, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, bueno, pues si en las obras de Shakespeare o ya desde antes, los teatro en verso, ya la gente versaba sin tener que ser un poeta y no lo hacía en la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no podría existir la convención de que alguien rapeara sin necesidad de ser un rapero, uh-huh. ¿no? Simplemente porque así es la convención. Claro. Porque rapea y ya, no tiene que ser un rapero como tal, ¿no? Uh-huh. Puede caer un poco en el cliché quizá en algunos personajes, porque pues ya, o sea, ya es un, o sea, es como el clown, tiene la nariz roja, ¿no? Ya es algo característico. Es algo característico uh-huh. del personaje. El personaje del rapero, pues ya es alguien que sí manotea porque lleva el ritmo, que se mueve así, uh-huh. ¿no? En algunos no es así. Entonces, quizá también por cuestión de tiempo, algunas cosas pudieron haber caído en clichés, son cosas que se pueden criticar, ¿no? Y que se tendrán que criticar hasta que se vea. Yo trato de no hacerlo. Está bueno, ven, está bueno, vayan, porque hay cosas para criticar. Sí, claro, ¿no? O sea, yo estaba leyendo Stanislavski hace poco, ¿no? Y dice que justamente el marcar una fecha para un estreno hace que el actor caiga en clichés. ¿No? Y dije, órale, órale, ya lo hicieron hace 100 años. Ya, y pues ya que lo dijo Stanislavski, dínoslo tú también, ¿cuál es la fecha del estreno? La fecha del estreno es este sábado 5 de diciembre. No, sábado 7 de diciembre, perdón. 8 de diciembre, 8 de diciembre, 8, 9 y 10. Este sábado. Este viernes. Viernes. 8. Viernes, sábado y domingo de este fin de semana. De este fin de semana. Es viernes 8 y media. Ahorita vemos los números. Pero... viernes 8 y media, sábado y domingo 7 y media. Costo 80 público en general y 60 estudiantes. Y hemos recibido mucho apoyo de muchas partes, ¿no? De Área 51, de Casa del Lago, de la barbería Lobo Loco. Y otros amigos, ¿no? Que nos han hecho como mucho paro. Especialmente la gente de Aria, pues siempre nos ha hecho como el favor o dilo bien porque está aquí, Karina. O sea, es que no sé si está bien decir el paro, pues, ¿no? O sea, esa es la palabra correcta, pero ellos impulsan mucho el talento joven, creo. Y es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. La gente que está en este proyecto son personas como de mi generación, de mi edad, ¿no? 25 años, hasta 28, los que están dentro del proyecto, ya, ¿no? Entonces, ya nos dijo veteranos, cabrón. No, pero sí hay distintas generaciones dentro del teatro jalapeño, claro, ¿no? Sí, definitivamente. Y está súper padre que las generaciones como más grandes y que tienen más experiencia nos apoyen. Están más consolidadas. Ajá. Porque eso hace que hagamos una comunidad teatral, ¿no? Y que hagamos más que comunidad teatral, comunidad artística. Ante estos nuevos proyectos que mezclan y fusionan cosas de música, de teatro, de performance, de rap, de coreografía, de bailarines, de todo, ¿no? Uh-huh. Y creo que el arte va más hacia... Se está dirigiendo hacia eso, ¿no? Hacia ya romper esas cosas tan estructuradas, tan cuadradas, ¿no? De esto tiene que ser así y esto tiene que ser así. Bueno, vamos a darle chance a Pablo de que respire un poco para que al rato nos haga una invitación, pero en rap. Vamos a identificar el programa, continuamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, ya nos platicó Karina Meneses de dos obras que van a estar dentro de este festival de unipersonales en Área 51 a partir del día 12. Uh-huh. Pero ahora vamos a platicar ahí poco a poco de las otras cuatro obras, de dónde vienen. A ver, una primera. Sí, bueno, la primera con la que inauguramos el festival viene de Ciudad de México. De Ciudad de México, ajá, de la mera capirucha, exactamente, dirían, de la capital. Siempre al parecer hay algo que viene de Ciudad de México, ¿no? Indistintamente. Uh-huh. Y bueno, la obra se llama Satisfaction. Satisfaction. Está interpretada por Carmen Zabaleta, uh-huh, y dirigida por Ángel Luna. Ya, ¿ellos han venido antes? No, ellos no han venido, no. Muy bien. Para nada. De hecho, sí, pues, te digo, hay como mucha gente que quiere venir a Jalapa. Ajá. Y este fue uno de los casos, ¿no? Que, muy bien, que sucede, que, pues, se dan las cosas, ¿no? La segunda obra... Uh-huh. Esta de México, entonces. Esta es de Ciudad de México. ¿Más de México? No. No, solo una. Muy bien. El miércoles tenemos a Monterrey con David Alejandro Colorado, con la obra $533 americanos. Uh-huh. Es escrita por él, dirigida por él y actuada por él. Ajá. Y bueno, viene desde Monterrey. Y sí se metió en lo del unipersonal, de él todo, sí, a todo. Él sí se agenció, uh-huh, todo, ¿no? Uh-huh. Y el jueves tenemos a Martín Zapata, la obra que ya les comentaba, Dietrich Fon. El viernes está Zoológica, que también ya platicamos, que es de Tania Hernández. Sí, sí. O sea, jueves y viernes tenemos las dos obras locales. Ajá, muy atractiva visualmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta de Zoológica. De hecho, Zoológica, te comentaba, estuvo en el Festival de Monólogos y Zoológica ganó en la muestra estatal de este año. Es la representante como de ir a las al sur, ¿no? Sí. De la República. Y bueno, el sábado tenemos, los invitados vienen desde San Luis Potosí. Muy bien. Y es 206 Espectáculo Sonoro Santanero. Ándale, esas me gustan. Está interpretado por Eloísa Zapata, una super actriz de San Luis Potosí, dirigida por Iliana García. Muy bien. Y pues, y vamos a clausurar el festival con algo de mucho más lejos, de Ensenada, de Baja California. Baja California. Ajá. Y la obra se llama Dante Gaspar, un hombre en aguas peligrosas. Es interpretada por Gregorio Carrillo. Ajá. Está dirigida por Michelle Guerra. Y pues bueno, esta obra también estuvo en este Festival de Monólogos que te comentaba. Ajá. Estuvo en la Muestra Nacional de Teatro también. Uh-huh. Y pues le ha ido muy bien a esta obra, ¿no? ¿Tú has tenido oportunidad de ver alguna de estas obras? Sí, claro. ¿De cuál? Pues la de Ygdiatric, pero la versión con Martín Zapata. ¿Con Martín Zapata? Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo, de qué va la historia? ¿Así sin vender la trama? Ay, pues es un... ¿O está muy difícil no venderla? No, está muy padre porque ahí juega un poco con los lenguajes, ajá, ¿no? El único personaje que habla español es el personaje central, que tiene un nombre rarísimo que no me voy a acordar cómo se llama. Ajá. Y de ahí él se va encontrando y, bueno, van interpretando a otros 9 personajes, 8. Ajá. Y todos hablan como... con onomatopeyas o en otro idioma. Jeringonzas. Entonces, exacto, ajá, el único que te va como traduciendo ya. Es este personaje central, ¿no? Uh-huh. Y pues Martín lo describe como una historia de amor, ¿no? Uh-huh. Y está muy padre, muy padre. Y pues te digo, hay mucha expectativa por ver ahora al hijo haciendo el trabajo del papá, ¿no? ¡Qué morbo, qué morbo! De hecho, en esto que te platicaba, o sea, no sé, Cheche, ¿tú te tocó ver la obra de Martín? No, unas dos generaciones antes que yo, la vio la generación de Karen Espinoso, Luis Jerónimo, okay, ajá, 2 o 3. Les tocó verla. Antes que yo. Y entonces es lo padre, ¿no? Como que hay como mito, existió Martín solo en escena, wow, actúa, órale, ¿no? Pero hay mucha como gente... Como las nuevas versiones de Bachman. Que no ha visto el trabajo, ¿no? Y pues esta es una oportunidad de... Digo, ahora con el hijo, pero me parece que va a valer mucho la pena, ¿no? Que lo conozcan. Okay. Sí. Esa es una. Y entonces clausuramos con Goyo Carrillo, con esta obra. Uh-huh. Y pues ya. ¿Otra que hayas visto? No. Ah, la de Dante Gaspar en la Muestra Nacional, hace un año me tocó verla, la de Zoológica, y nada más. A ver, ¿impresiones de alguna de esas? Pues Dante Gaspar es un personaje que es un cartero, que tiene acumulados pedidos que por azares del destino nunca llegó a entregar. Ya, ya. Y entonces a partir de eso se desarrolla... Los carteros en la vida real están desapareciendo, ¿no? Ay, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Con la comunicación digital ahora. Claro. Ajá, ya. Pero bueno, entonces esa es la historia, el personaje es un cartero. Uh-huh, y sí. Al final, pues es algo... El final es impredecible totalmente porque... No les voy a decir por qué. Pero, a nivel visual, la obra es muy bonita, muy, muy bonita. Traen un músico en vivo, ¿no? Entonces, es como, pues, una puesta en escena bastante cuidada, ¿no? Ya. Todas son muy cuidadas y visualmente atractivas, como mencionabas, de Zoológica. Por ejemplo, lo de Eloísa Zapata yo no lo he podido ver. Obviamente, nosotros revisamos el material con video, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, no es lo mismo verlo en vivo que ver teatro en video, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí la mujer, pues el nombre te va un poquito, ¿no? Es medio musical, ella canta, habla de una mujer, digamos, luchona o algo así, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y y también es muy atractivo, ¿no? A nivel visual. Claro. Eloísa es una gran actriz, de verdad, y pues estamos muy contentos de que vengan a Jalapa, ¿no? Hablando de Espectáculo Sonoro Santanero. Exactamente. Que ya Bueno, supongo que a lo mejor gente muy, muy joven no ubica, ¿no? ¿Qué ¿A la Sonora Santanera? A la Sonora Santanera. ¿Cómo no? ¿Bailongos? Bueno, algunos se hacen los muy finos, ¿no? Y dicen, ¿y eso qué es? Yo en algún periodo de tiempo estuve haciendo aquí en Radio Universidad por las noches, martes y jueves, la Hora Sonora, precisamente. Órale. Y el piso musical fundamentalmente era la Sonora Santanera. Y afortunadamente alguna investigación, información bibliográfica que hacía reseña de la historia del director Carlos Colorado y todos sus integrantes, que eran una gran familia, del desarrollo de este grupo musical. Y después, bueno, pues también tocábamos música de la Sonora Matancera y de otras, y de otras sonoras. Y esa temática musical nos permitía compartir con el público también cuentos de literatura urbana mexicana, como de Cristina Pacheco, por ejemplo, ¿no? Que como que pegaban muy bien por allí, y hasta hicimos la lectura irreverente de la Ilíada. Una lectura irreverente aquí en la que pues le atribuíamos personajes a políticos, deportistas, actores y gente de la sociedad jalapeña, ¿no? Y ahí hacíamos esta lectura a la voz de los troyanos unidos, jamás serán vencidos, y cosas por el estilo. Entonces mucha gente, solo decirle la Sonora Santanera es un referente de memoria, ¿no? Claro. ¿No? O sea, pues yo me tengo que acordar pues de mi mamá y su cotorrita debajo del lavadero. Su cotorrita, allí, que se llamaba Chucha, y a mi señora madre, doña Gloria, que a veces nos escucha, si es el caso, saludos, pues ahí lavando la ropa y escuchando en la radio, ¿verdad?, a la sonora Santanera. Entonces ya me imagino la de historias que nos puede contar. Seguro. Esta obra, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles hará que el público pueda evocar? Bueno, pues un festival de unipersonales. Sí, sí, sí. Es algo como parecido a los monólogos. Es parecido, pero no es. No es igual. Sí, y bueno, esto que platicaba Cheche de que pues él estrena en el Área 51 y que justo también es un unipersonal, pues tal vez en próximo año él esté también dentro de este festival, ¿no? Claro. Ahorita él está dando un pre, está, ¿no?, como de telonero. Ándale, todo es, un fin es, de semana de telonero, no nada más una función. No nada más una función, claro. Ni un cachito. Y lo que sí quiero como pues recalcar es que esto que decía de que les hacemos un favor, la verdad yo no creo que sea un favor, o sea, es un apoyo que se les da y no, ahora sí que no es para todos, ¿no? O sea, sí vamos a apoyar a la gente y claro que las puertas están abiertas, pero sobre todo estamos apoyando a la gente que está haciendo cosas, ¿no? O sea, sí hay filtro. Sí hay filtro, por supuesto que lo hay, porque no hay una cosa de, ay, es mi amigo, ay, para nada, ¿no? O sea, la generación de estos chicos me parece que está haciendo muchas cosas, y justo hace poquito estrenó Alan Blasco, que también pues son de la misma generación, de hecho yo les di clases a los dos, ¿no? Y entonces, los dos están en Náufragos. Ajá. Sí, también. Sí. Entonces eso es padre, pues, porque no es un favor, es como una oportunidad que ellos han buscado por lo que han venido haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, el foro justamente trata de profesionalizarlo, si no es con talleres, pues es abriéndoles el espacio para que ahora sí se lleven todo el trabajo de lo que es montar, dar función, la taquilla, promoción, difusión, todo eso que está detrás del teatro y que pues hay que hacerlo, ¿no? Y eso es bueno y es importante para el público también. Claro. O sea, que de pronto ya sabe que si va a Área 51 va a haber montajes que están muy bien trabajados, que están respaldados, que hay un criterio para poder estar allí. Yo de algún modo lo subrayo cuando de pronto también alguien viene a promover sus puestas en escena acá y nos dice que está en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Entonces es el foro de la Universidad, claro, Veracruzana. Entonces está implícito que necesariamente hay que llevar un trabajo que está completo, comprometido, bien acabado, ¿no? Que hay distintos tipos de teatro y distintas propuestas, Eso es cierto. Para todos gustos. Exactamente. Que algunas nos pueden gustar más que otras. Eso es es cierto. Pero un trabajo profesional siempre tendrá público. Y nosotros como espectadores, pues a veces podremos discrepar y hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos gustan menos. Claro. ¿No? Pero sí. Eso, así es el teatro como muchas otras cosas. Y siempre se los subrayo, sobre todo alguien que dice, es que ya fui una vez al teatro y no me gustó. Dice, no, pues ¿cómo? Si en cosa de gastronomía o de comida, pues hay que probar más de un claro. De un platillo. Uh-huh. Incluso el mismo platillo, ¿no? En distintas cocinas. Claro. Nos va a decir, si moles, ¿cuántos hay? ¿No? ¿Cuántos hay? Y lo mismo pasa con el cine. Tenemos nuestras preferencias. Uh-huh. ¿Cuáles son tu género favorito? Ay, creo que cine de terror. Ajá. Animación. Ya. Y ya. Se cayó las eróticas. Sí. Titubeó, se sonrojó y dijo y ya. Ya. Fíjate, a mí no me gustan las de terror. ¿Cuáles son tus géneros favoritos? Ah, eso. Yo creo que las de época y la... Ajá, como la... De culto se les llama, ¿no? No sí. sé, la verdad. Sí, sí. De acción. Bueno, de acción no tanto. Pero, ajá, y de... Pues de arte, ¿no? Algunas. Uh-huh. Ya. De pronto hay gente que con las programaciones de cine se confunde entre las de suspenso y las de terror. Y al que le gusta la de terror y se mete a ver una de suspenso sale decepcionado. Claro. No, y de pronto, ay, no, quizá. No había fantasmas. Ah, sí. La verdad es no, que... No había sangre, ¿no? Digo eso por decirlo, pero sí, o sea, no es que vaya al cine y vea todo lo que es terror porque son un asco, la verdad, ¿no? O sea, las que veo, pues sí, ya son una selección ahí como japonesas o esas, ¿no? Ah, sí. O hay páginas que son justamente de cine de arte, pero claro. Ahí encuentras unas cosas bastante... Interesantes. Locochonas, interesantes, ¿no? De uh-huh. muchos lados. Ande, pues, todo este comentario nada más para subrayarle a nuestro público radioescucha que es igualito como en el cine. Algunas películas nos gustan, otras no. Hay quien prefiere las películas históricas, ya de Grecia, de Roma, antigua y demás. Otros prefieren las de aventuras, ¿no? Otros puras románticas, ¿no? Uh-huh. Pues los que son románticos y prefieren puras románticas. Pues así es el teatro. Igualito. Claro. Hay de distintos temas y de distintas formas de hacer el claro. el teatro y ahí podemos encontrar cosas a nuestro sí. gusto. Y para ejemplo, pues este festival que va a tener 6 obras de distintas latitudes de la República. De la República, distintas maneras de plantearse el teatro. Sí. Y hay que ir a verlas. ¿Y cuánto hay que tener para entrar a una función de estas? Bueno, pues cada función cuesta 100 pesos la entrada general. Ajá. Y 80 descuento de estudiantes. Muy bien. Pero tenemos un combo que obviamente abarca las 6 obras, ¿sí? Donde ustedes están ahorrando aproximadamente el 25%. Uh-huh. El combo de las 6 obras cuesta 480 ¿sí? para público general. Y también tenemos precio de combo para estudiantes a 380. Uh-huh. Entonces, hagan sus cuentas y están pagando los estudiantes alrededor de 50 y tantos pesos por una función. Y la realidad es que en Jalapa ya lo mínimo casi son siempre 60 pesos, ¿no? Ya. Uh-huh. Entonces, vale la pena que aprovechen el combo. Y todas aquellas personas que adquirieron la tarjeta Más Cultura, ¿está aplicando o este festival está fuera? Digo, para avisarles. No, pues claro, quienes tengan la tarjeta les vamos a dejar el precio de preventa, si es que compran por separado su boleto, o hubo una promoción de combo que se cerraba en 400 o en 300. Ah, muy bien, pero esto ya pasó. Ya pasó, pero si lo que quieren es el combo, les podemos dejar ese precio, bien. Presentando su tarjeta Más Cultura. Ay, porque pues aquí también la han venido a anunciar y habrá gente que sí la tiene. Sí, claro. Y ahorita ya los vi que la están buscando en la cartera. Y si no tienen su tarjeta, también la pueden adquirir en Área 51. Ah, ¿ya también? Sí, ahí las tenemos. O sea, teatro, tarjetas, chelita y... Recargas. De todo un poco. Recargas. El teléfono celular, por supuesto. Todo lo que dije. Para ir al festival de unipersonales. A ver. Ah, no, es que Joel está ajustando algo en la antena. Ajá. ¿Sí? Ah, no, aquí te pierdo de vista, Joel. Identifícanos al programa para continuar. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Pues sí, continuamos en Escenaria. Todavía nos quedan unos 15 minutos, porque nos despedimos al 5. Les aviso, al 5 para la hora. Que seguido nos pasa que no sé por qué los invitados en el último minuto se acuerdan de un montón de cosas que le quieren contar al público. Y nos cuesta despedirnos a tiempo. Entonces, al antecito del 5, ¿verdad, Joel? Nos despedimos para que nuestra rúbrica salga completa y todo. Pues está José Pablo Cuaraza con nosotros, está Karina Meneses, nos están invitando al teatro este fin de semana con un unipersonal de Pablo que viene funcionando como telonero del Festival de Unipersonales. Pretelonero, ¿no? Sí, pretelonero, qué bonita manera de colarse, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Pues, le fue mejor. Acá un oportunista. Sí, tres funciones. Y está invitando a todo el público, pero tu propuesta, pues me suena por lo que nos cuentas y demás, pues que está muy propia para los jóvenes, ¿no? Claro que sí. Sí, hoy en día. Así como La Santanera, tú dices que sí la conoces siendo joven, pero desde luego el público mayor, como el que les habla, tenemos grandes evocaciones con La Santanera. Claro. Y el rap, pues la verdad yo he escuchado poco, pero seguramente toda la gente de su generación y de la generación de Karina todavía, pues sí, saben qué es esto del rap. Sí, sí. Entonces, como que para público joven, no le hacemos el feo a nadie. Pues claro que no, ¿no? O sea, cualquier persona es bien recibida, cualquier persona que haya visto un freestyler en el parque o un rapero sabe que, pues, Hasta si escuchó a Michael Jackson, ¿no? Por ahí tenía unas que... con alguien rapeando. El beatbox de Michael Jackson es parte de la cultura hip hop, ¿no? Es algo que la gente normalmente no sabe, ¿no? La diferencia entre hip hop y rap, no tanto diferencia, sino que el rap está incluido dentro del hip hop, ¿no? El hip hop es un movimiento cultural que se dio en los 80s, 70s, ¿no? En Nueva York, y que incluye el danza como un breakdance, que incluye pintura con el graffiti, que incluye poesía y arte escénico con el rapero o MC, que incluye música con el DJ, con el beatboxer, ¿no? Y que también tiene cuestiones de gestión, que es toda una subcultura muy grande, ¿no? Que se ha dado, y urbana, sobre todo, ¿no? Que ha hecho que el arte llegue a las calles, a fin de cuentas. Pues ahí está la invitación. Repítenos el obsceno título de la obra. Hashtag fuck the world. Andale. Escrita por Isabel Quiroz, dirigida por Víctor Contreras y actuada por José Pablo Cheche Cuaraza. Cuaraza, ¿cómo cuánto está durando en escena? Una hora más o menos, una hora diez. Una hora más o menos. Hay un DJ ahí en vivo, ¿verdad? Un DJ llamado Mr. Rodríguez. Ahí lo pueden escuchar. Él fue campeón de la batalla freestyle de la Red Bull Nacional el año pasado. Ándale. Sí, sí, sí. Ah, ya. No es de esos. Pura calidad. No es de esos que andan con sus bocinas. Puro caché. Sí. No es de esos que andan con sus baffles así negros acá en las fiestas de 15 años, ¿no? O sea, es un DJ con tornamesas y un DJ muy instruido, muy educado, muy disciplinado, ¿no? Que a veces nos hace falta, como en esta cultura, esa cuestión, ¿no? Está la pasión y todo, pero a veces hace falta la disciplina que se tiene en otras cuestiones, ¿no? Muy bien, pues entonces DJ. Mr. Rodríguez en vivo, que vayan todos sus fans y seguidores también a verlo en una obra de teatro. El viernes tiene un horario y sábado y domingo otro, ¿ah? Viernes 8:30, sábado y domingo 7:30. 7:30 más temprano, 80 y 60. 80, 60, 80. A ver, por ahí empiézale a ver 80, 60. 80, ¿qué? ¿El freestyle? Ajá. Ok, yo. Bien, Sí. Viene Cheche a mostrarte el caché. Que improvise un rapero, eso es un cliché. Pero bueno, de todas modas me la voy a rifar. Ya sabes, aquí viene el Cheche para improvisar. Ella me graba con el celular, ¿qué te puedo contar? Hoy vengo a actuar aquí a escenaria. Ya sabes, hermano, son mis rimas milenarias. Tantas formas que tiene mi cabeza que adorna las hornas. Y ya sabes, mi flow, mira, te atraviesa en tu forma. Ja. Son mis cornas que vienen, te adentran en tu cuerpo. Vengo a promocionar Fuck the World para que vayan al epicentro, al teatro. No vayan al anfiteatro, no visiten muertos, visiten vivos. Aquí en Área 51 lo hacemos como los unos, derrotamos chinos. Hey, bro, mira cómo te muestro con mi flow. Ahorita muestro improvisación, que no soy tan bueno, lo sé. Pero sabes, mira, el cheche ya te muestra el caché. Otra vez la repetiré, güey. Yo hago teatro y rap desde hace tiempo. Mi pasión por esto ha mostrado tantos años y tantos milenios. Y es que venimos desde Kers One hasta Kendrick Lamar. Sabemos que unificamos todos. Nombro nombres que a veces no conocen todos. Pero brother, conocemos desde Stanislavski hasta Grotowski. Y tal vez si rapeara Shakespeare hubiera hecho alguna pose o algún roce. Hubiera hecho alguna buena obra de teatro donde en vez de verso hubiera utilizado algunos raperos del orfanato. Me refiero a esos niños que a veces no conocen el arte, pero conocen la calle, conocen el arte callejero y conocen esos de brailles, que a veces podrían hasta hablarte en braille, porque tienen más tacto que esos millonarios que no saben de nadie, y esos güeyes que tienen dinero, pero no tienen amor. ¿Qué te puedo mostrar? Yo te puedo glamour. Hey bro, vayan a ver la historia de Mike y Peter, un videoblogger que a veces se repite, y que a veces dice e interpreta a su jefe, a su jefa, indistintamente. También vayan al festival de unipersonales, ahí, que viene gente hasta del DF, DF no son mequetrefes, simplemente ya sabes, mis versos vienen elocuentes. Sí, claro que lo sienten, me sudan las manos y estoy algo cansado, porque claro que estoy estresado, ensayando desde hace 3 meses, hey wey, ya sabes, aquí lo hacemos one way, sin una grosería, así es como lo hacemos bien, hey, porque rap de calle no significa ser grosero, porque tenemos, conocemos del respeto, sabemos que es de eso, y no te voy a saltar si te veo por la calle, me las manos, no es un cliché, estoy mostrando mi flow, es mi ki que controlo aquí, ya sabes hermano, así lo hacemos MCs, el señor se pone tenso y qué me quiere decir, no sé qué quiere dirigir o me está escuchando muy bien, ya sabes que lo hacemos aquí, hey bro, mira lo hacemos así, conozco güeyes que improvisan mejor que este MC, aquí de Jalapa, Veracruz, representamos bien la tierra de las flores, ya sabemos sabores de colores, hey, tú dime cuando me callo y canto una canción de la obra, ya sabes hermano, está de sobra, me dices que empiece pero no que termine, por eso hermano lo hacemos, estos son mis alucines. Y puedo tirarme una canción de la obra para que se vayan preparando un poco, muy dura bien. Muy poco la verdad, dice ya me encarreré, ya dice. Me encarreré, ya me emocioné. Ok, esta canción es del jefe de Peter o Mike, del que va de la obra. Ajá. Y dice más o menos así: nací de golpe con un golpe regalo del jefe, un esqueleto consumido por lamentos, si es que algunas batallas no se ganan con patadas y hay secretos que nos dicen las miradas. La de ella estaba ida, corazón lleno de ira, voces en la cabeza que a veces aparecían, serán testigos fieles de su delirium tremens, un pase directo para la mente del jefe. Dicen que soy un cigarro a punto de ser apagado. Lo que no dicen es que soy un deportista, un campeón, cuando se trata de buceo y natación. Entrenamiento duro, nadie dura lo que yo. Aguanto la respiración y me hundo en el alcohol y ahí voy. ¿Y qué te importa? No pagas mis deudas ni estás en mis broncas. Voces en mi cabeza me dicen que ya estoy muerto y que es cuestión de tiempo que mi hijo siga el ejemplo. No lo sé bien, solo sé que es un pendejo que me arruinó la vista, que me arruinó la vida justo con su nacimiento. En la calle no hay quien calle tampoco. Estabilidad, soy un gallo que está en bares, es esta mi habilidad. Duermo encima de la barra, busco mi estabilidad. Soy un bastardo, no sé de paternidad. Qué sabio era el jefe, como buen ayudante de albañil. A veces construía, inventaba cosas, pero normalmente debía demasiado dinero. Carajo, no encuentro ni un trabajo que me guste, no es relajo. Que trabaje ese chamaco, pues ya tiene 15 años. Y si no, pues que se joda, como yo. Sí, cabrón, como tú. Oh, caen voces del cielo. Caen voces del cielo. ¿A dónde fueron tus sueños? ¿A dónde fueron? Ahogo esos gritos hasta olvidarme de mí. Matarme poco a poco es el camino que elegí. Mi diosa, mi reina, ruina frenética. Grandiosa doncella, muy napatética. Viste de etiqueta, ya no es discreta. Me toma de la mano, paseamos por la banqueta. Hablo de la botella, hablo de la botella. Hablo de la botella, hablo de la botella. Hablo de la botella, hablo de la botella. Voy a dar mi vida por ella. Mi diosa, mi reina, ruina frenética, grandiosa doncella, muy napatética, viste de etiqueta, ya no es discreta, me toma de la mano, paseamos por la banqueta. Ahí está, bueno, miren, escucharon una de las canciones. Así es. Que forman parte de esta puesta en escena, de este unipersonal. Sí, y es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si cada quien rapeara? Este jefe, pues, tiene problemas con el alcohol. Ajá. Y pasa algo ahí en la obra que no les voy a contar para que lo vayan a ver. Sí, sí. Y pues también hablamos sobre el fracaso, ¿no? Si el fracaso se hereda a los hijos, qué onda, si un hijo es un obstáculo para alguien que se... O sea, este jefe o este papá, llamado Miguel también, lo tuvo a los... Se embarazó su mujer a los 17, 16 años, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con esas personas que tienen hijos no deseados, que no tienen dinero para sostenerlo, ¿no? Que en vez de, pues, de impulsarse por ese hijo, pues pasa lo contrario, que se va más para abajo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con un hijo no deseado, no? ¿Qué opinan sus papás de él? Unas frases tuyas ahí al principio de deporte y alcohol me hizo pensar en deportistas mexicanos muy destacados del boxeo, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, que vivieron crisis de alcoholismo, un Rubén Olivares, un famoso Gómez, y que sin embargo tenían altos desempeños en ese rubro, ¿no? Sí, sí, ¿qué onda con los vicios, no? Con las drogas, con el alcohol, ¿por qué? ¿Por qué las consumimos? O sea, ¿de dónde viene esa decepción de ya no seguir en lo que amamos, entre comillas, ¿no? Uh-huh. No sé, son varias preguntas que nos hacemos durante la obra y que uno se hace a esta edad. Claro. Pero que están hechas con rap. Uh-huh. Sí, que el lenguaje que utilizo es el rap, ¿no? La poética, la estética. El rap, el hip hop es una estética sobre todo, o una antiestética para otros, ¿no? Para otros. ¿Por qué? Pues porque va en contra de todo lo bonito, es lo callejero, lo crudo, lo urbano. Claro, sí, sí. Y hace un rato decían convencionalismo. Me acabo de acordar una publicación que leí justo antes de venir para acá, de alguien de teatro que preguntaba... Y decía, ¿alguien sabe qué podré usar que parezca marihuana y que huela a marihuana para fumar en la escena? Y me dejó ahí un poco de inquietud, es decir, ¿debe fumarse en un escenario? ¿No por sola seguridad no debería usarse fuego en escena? Porque pues están los ropajes del teatro, el piso es de madera, hay mucha cuestión eléctrica allí... No, el teatro te permitiría ni siquiera necesitar un cigarro. Encenderlo. Ni siquiera encenderlo. Esa persona era yo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mira, no te asocié en ese punto. No, dígamelo de frente. No. Pero de pronto, ¿no? Dirías, pues, quizá no haría falta ni siquiera tener un cigarro. Pues depende de la cigarrillo, convención, ¿no? O sea... Y mucho menos que huela o no huela, podría no necesitar prenderlo. Mira, no te asocié, de verdad, ¿eh? No es tan buena mi memoria. Sé que leí eso y me quedó la pregunta. Yo creo que al final de cuentas eso se resuelve, ¿no? Y aquí recordando al maestro Martín Zapata, él nos recordaba mucho la onda de la convención, ¿no? Uh-huh. O sea, si planteas un objeto imaginario, todos los objetos tienen que ser imaginarios. Uh-huh. Es una cuestión de dirección. Entonces también, pues, el director creo que decide si... No sé, el humo en ese momento se ve bien, ¿no? Claro. O si no es necesario sacarlo, o si solamente lo voy a mostrar, o cómo hago entender al público que este tipo se puso marihuano, ¿no? O fumó marihuana y que está hasta el recopeque sin necesidad de ponerlo en escena, ¿no? O cómo lo haces, ¿no? ¿Qué resuelves? ¿Qué haces? Yeah. Y... Pues esto es lo que nosotros pensamos para resolver. Obviamente no se puede fumar marihuana en un foro, ¿no? Uh-huh. Y a veces, a veces y menos anunciarlo, ¿verdad? Eso del fuego, ¿Qué, la marihuana? ¿La, esa cosa? ¿Que vas a fumar marihuana en el foro? No, voy a fumarla. Por eso estaba diciendo que cómo lo resolvía. Claro. ¿Alguien sugirió orégano? Ajá. La primera respuesta fue... No sé, nunca he fumado orégano, la verdad. Ya. Pero, bueno, ¿y tal? Lo del fuego, creo que, o sea, es un encendedor, ¿no? Ajá. Obviamente se tiene con cuidado. Hay personas que prenden círculos de fuego. Claro. Digo, la generación de los 70s, 80s que hacían... Ajá. Se fue el nombre de Jodorowsky, ¿no? Sí. Que rompía un piano en escena. Y todo. Digo, ella, pues, es cuestión de cada foro y de cada actor y de cada director. Creo. Y tal como les dije, siempre se nos va el tiempo y nos quedamos sobre el filo del horario para despedirnos. Yo les agradezco mucho que se dieron este espacio en su agenda para venir a invitarnos al teatro. Muchas gracias por invitarnos. Y Karina regresa el próximo miércoles. Sí. Porque trae gente. Regreso con los invitados de las obras locales que les mencionaba. Venimos con Martín Zapata, bueno, con Martín Tadeo, con el hijo, y con Tania Hernández, para que ellos les platiquen más sobre estas obras, que ya estaremos prácticamente a la mitad del festival, o más o menos iniciado. Pero pues sus obras seguirían para que Correcto. Nos inviten. Nos vemos aquí. Muchas gracias. Próximo miércoles, 9 de la noche. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana. Sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. The Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Bien, amigos, son las 22 horas, 10 de la noche, aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 6 de diciembre del año 2017. Hemos escuchado a Carlos Vargas y su programa Escenaria, y a continuación tenemos a Jorge Covarrubias con sus vestigios.